noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Por el Metal. Esta vez comenzando una nueva etapa, podemos decir un nuevo comienzo. La verdad que bastante contentos y estamos acá en esta noche bastante fría. Comenzamos el invierno acá en la Patagonia, en Esquel, esos días que nos gustan a todos los que tomamos mucho café, ¿no? La verdad que estamos pasando un invierno bastante generoso dentro de todo, sin nieve aún, pero atento siempre a las novedades, ¿no? Y bueno, también queremos comentarles que hoy tenemos un programón. Tenemos el agrado de poder charlar con Paul Libano, seguramente habrán visto ahí en los flyers, así que nada, tenemos el gusto de poder entablar la conversación, de charlar un poco de la historia de la banda, de lo que se viene, de muchas cosas que uno va pensando, ¿no? A medida que va escuchando todos los materiales que esta banda ha cosechado desde el año 2007. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de las novedades de esta semana en el mundo del metal. Y tenemos grandes novedades en el mundo del power metal, específicamente la banda Azeroth está por grabar. Ya en esta semana comienza la grabación de su quinto álbum. Sería el sucesor de Más Allá del Caos. La banda liderada por Fernando Ricciarduli va a preparar un material, supuestamente, viste, cuando uno va pensando, ¿no?, en todas estas, en esta situación de pandemia, ¿no? Piensa a veces que las bandas están estancadas, pero no es el caso de hacer una gran banda de power metal. Podemos decir de las bandas pioneras del power metal, así que seguramente va a sonar tremendo. Tenemos novedades también de acá, una banda de la Patagonia llamada Sabios Designio, seguramente la conocen porque la hemos difundido. Esta gran banda de metal estrenó el viernes pasado videoclip llamado de la canción Tu Ciudad, del último disco, La Síntesis de la Continuidad. La verdad que una producción impecable y debemos agradecer que hayan bandas de metal en la Patagonia que se la jueguen, ¿no? Porque estamos hablando de una producción audiovisual impecable. Surrealista Film, si no me equivoco, la productora que acompañó a la banda en este nuevo paso, en este gran paso para la banda, lo que es la edición de un videoclip, ¿no? Y bueno, seguramente habrán visto durante toda la semana lo que pasó con Metallica, ¿no? Esto de la edición de Black Album, remasterización del álbum, pero también un tributo a este gran álbum que llevó a Metallica a la cumbre más alta, si se quiere, con 52, si no me equivoco, 52 artistas de distintos géneros, ¿no? Esto trajo bastante polémica porque nos salimos un poco de metal y nos vamos a otros géneros que no están tan familiarizados, por así decirlo, con esta música. Pero yo, por lo menos, lo que pienso, ¿no?, haciendo un poco, poniendo un poco de contexto toda esta situación, recordemos que Black Album, editado allá a principios de los 90, fue un disco polémico en sí, porque trajo un nuevo sonido a la banda, ya no estaba tan rabioso, no había tanta velocidad, por así decirlo. El thrash quizás estaba quedando un poco atrás, pero el sonido demoledor que aportó Bob Rock, el productor de en aquel entonces de la banda, hizo que este álbum sea muy especial, no solamente para el mundo del metal, sino para el mundo del rock. Quizás una opinión mía es que vamos a quedarnos con lo bueno que tiene esta edición de los 52 artistas, y es que todas las ganancias que obtengan a través de las canciones y de este tributo van a ser destinadas a causas sociales benéficas. Así que bueno, buenísimo por ese paso para Metallica. Seguramente va a tener muchísimas escuchadas, no solamente por personas que gustan del metal, sino también por otras personas que gustan de otro género, así que está buenísimo. Bueno, Velocidad 22, esa gran banda de heavy metal que escuchamos desde hace varios años, 14 años de existencia de esta banda, qué número el 14, ¿no? Qué gran coincidencia, ¿no? Este año 2021, que la banda esté cumpliendo 14 años. Y como habrán visto en el flyer y como les vengo adelantando, hoy tenemos el gusto de charlar con el cantante, con Paul Divano. A ver, Paul, ¿nos escuchás? Sí, escucho claro y fuerte, y además si son 14 años es porque empezamos hace rato con la metalcolización. Vamos, qué bueno escucharte, Paul. La verdad que está bueno también poder conocer esa voz rugiente, ¿no? Pero también en esta charla vamos a conocer otra voz de Divano. Ah, no sé, capaz que dentro de unos minutos se transforma, ¿no? Bueno, sí, la verdad que tenía otra voz, pero... ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo anda todo por allá? Muy bien. Bien, muy bien acá, reunidos en lo que es la sala de Julio de Rústica, acá en Saavedra, que la acabamos de denominar Cusco, porque ahora va a ser un club privado para un par de... para varios integrantes de distintas bandas. ¡Uy, qué gran noticia! ¡Qué gran noticia nos estás dando, Paul Divano! Uno acá en la Patagonia, con mucho frío, ¿no? Pero siempre atento a las novedades que van sucediendo en el mundo del metal. ¿Cómo? Acabamos de prender un fuego acá en el patio porque... Eso, bien ahí. Bien ahí. Bueno, ahí estábamos hablando, 14 años, qué número tan especial, Paul, ¿no? ¿Hay algo planeado para estos 14 años? En realidad, no. De momento lo que estamos haciendo es ensayando y componiendo para lo que sería, esperemos, nuestro próximo disco, que esperemos que salga antes del fin de año, y si no, en el transcurso de, no sé, de acá a un futuro. Grandes novedades. Lo más cercano posible, ¿viste? En el medio, ¿viste? Que estuvimos el año pasado... grabamos tres covers como para que sí. Para que poder subirlo, ¿no? de bandas que nos gustan y temas que nos gustaban mucho. Sí. Bueno, que fueron a toda máquina de Michel Peronel, sí. En comunicación de Barón Rojo y Pesadilla Nuclear de Obús. Que bueno, hace poco salió una edición cortita en cassette con Culto del Acero, como para tener otra edición así en cassette, digamos, distintiva, de alguna manera. De la mano de Argentina Thrash Metal. Acá es que él llegó una copia, amigo. Sí, el amigo Juancho, ahí... y sus secuaces siempre apostando, ¿no? Ya que estamos hablando de esta época, Paul, la verdad que estamos viviendo una pandemia increíble para lo que es el mundo cultural, mundo de la música, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, en su caso han sacado este EP y podemos ver a otras bandas, ¿no? Que por ejemplo se suman a la transmisión de streaming, vía streaming, recitales online, todas esas cuestiones. Todavía no hemos visto a Velocidad 22, pero ¿es una posibilidad? No. Me encanta ese sinceramiento. Si querés te la dibujo, te la floreo un poco, pero vamos, te soy sincero, no. Está bueno. No, la verdad no nos gusta. La verdad que no me... a mí particularmente no me gusta. Sí. Creo que a la banda en general no nos gusta. Claro. Es un buen recurso para que lo que considera si válido está bárbaro, pero la verdad no nos gusta a nosotros, no nos mueve. A nosotros siempre nos movió el tema de tocar, estar en contacto directo con la gente que está ahí, con el público, ¿viste? Sí. Es parte de la cuestión, digamos. Justo además se dio el año pasado, la idea era de empezar a ensayar para componer el tercer disco el año pasado. En el medio se vinieron todas las previsiones que ni siquiera podíamos ir a hacer ensayo. Y hasta por prevención de sanitaria nuestra, ¿no? Digamos, también, ¿viste? Bueno, ahora de a poco vamos ensayando. Igual los ensayos son particulares, ¿viste? Por suerte estamos en una sala que la tenemos alquilada por mes, entonces podemos ir, no sé, algún día muchas horas. Por ejemplo, vamos un sábado temprano y... quedamos un par de horas y podemos, no sé, tocar dos, tres temas, cortar, airear la sala, volver. Bueno, todas esas cosas que la época nos obliga a hacer, digamos, de alguna manera. Tal cual, ¿no? Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo del año pasado, si no me equivoco, creo que fue el primer festival online que se hizo acá en Argentina de metal, y ahí estaba Paul Libano, ¿no? Y era como que faltaba un poco esa sensación de bardo, un poco de quilombo, y ahí nomás activaste un poquito, ¿no? Me acuerdo, tengo ese recuerdo, ¿no? Y bueno, vos comentás esto de los del contacto de los recitales, de tener a la gente, ¿no? Y uno acá en la Patagonia siempre trata de investigar todas esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me enteré de esos ensayos donde se llenaban de personas y llegaba un punto donde tenía que salir uno para que entre que tenía las birras, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tal cual. Era, bueno, algunas veces, hace un tiempo, hemos hecho así como recitales, ensayo, tanto acá en la sala acá en Saavedra, sí, como en la última frontera, fueron así lugares donde, bueno, había, no sabíamos, en un momento había más gente que birra. Siempre se trataba de remediar rápido eso, ¿no? Pero encima, bueno, sí, había muchos en una sala, pero es divertido, ¿viste? Poder hacer esas cosas. Es que nos pasa a todos, ¿no? Aquí no le, los estadios, en este caso estoy hablando como miembro de Velocidad 22, pero sí, también, no sé, toca cualquier banda mía o banda que me interese y voy también. Sí. Tocamos en una sala, sí, vamos, de una. Qué grande. Sí. Yo la verdad que uno puede ver todo eso, ya sea, por ejemplo, hay un video espectacular donde Metaluria te invita a cantar heavy metal, ese gran tema, ¿no? Que creo que nos representa a muchas personas que amamos esta música. Para mí es un himno moderno, sí, es un himno de esta época. Coincidimos. Y coincidió que ese día canté con Hugo Benítez también y fue hermoso. Hermoso, de un héroe como Hugo Benítez, ¿no? Sí. Y Adrián Succi, Ganso, y el Manta, que es un bajista. De los primeros de amigo. Orcas. ¿Viste? Son unos fenómenos. Pero además cumplí un sueño particular mío, sí, respecto a Metaluria. De cantar ese tema con ellos, para mí fue todo. Me conmovió mucho. Entonces, y está tremendo. Realmente, insisto, para mí es un mismo de esta época. De hecho, lo hicimos con Velocidad el año pasado, en 2019, en La Campana del Infierno. Sí. Cuando tocamos allí en Carcarañá, lo hicimos, o sea, tributándolo a Parma. Al Parma querido, que está por ahí, en medio del sonido, ¿está? Sí. Y bueno, acto seguido, ese día también tocamos No Detenga Su Motor, también tributando a él y a nuestro querido Roberto Flemático, de Sargenar también. Bueno, nada, con respecto a lo de Metaluria, sí, fue cumplir un sueño y realmente una cosa hermosa, ¿viste? Qué bueno escuchar todo esto, Paul. La verdad que uno se siente emocionado, ¿no? Porque hablábamos recién que pasaron 14 años y hablando de esto, ¿no? 13 años atrás editaban el demo Alcohólicos de Acero, donde sí, ya empezaban a difundir los ideales de la banda, ¿no? Por ejemplo, recordemos Hay que destruir Bosnia, claro, donde nos habla la contaminación social, económica y política también de todos estos personajes, ¿no? Y bueno, son los signos. Uno va reflejando, por lo menos eso es lo que nos sale naturalmente, y igual lo planteamos como banda de lo que nos pasa en nuestra época, ¿esto? Tal cual. Nos gustan estas cosas. Si entendemos el heavy metal, que es callejero, es contestatario, sí, y reflejas tu realidad. Y sos rebelde, ¿no? Y bueno, y te toca esta época, recibir esta época, y bueno, sobre esta época hablas. Tal en cual. Particular en ese momento estaba el problema con la contaminación del río y con el tema tan en boga de Bosnia. Y bueno, salió justo el tema. Y bueno, hasta salimos en un noticiero uruguayo. Que fue me acuerdo la anécdota. Creo que en el video de YouTube había un uruguayo que hacía toda una reflexión muy muy muy cultural y sesuda, una frente a la cultura argentina con exponentes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo iba muy bien, ¿viste? Todo muy bien. Está bien. Primero, está buenísimo que ya se molesten en comentártelo, ¿no? Sí. O sea, no importa. O sea, Sí, pero el tipo terminaba diciendo, ah, y que el cantante largue los postres. Terminaba con esa frase. Malísimo. Se fue a la mierda todo el contexto, viste, que estaba poniendo. Venía en el Colón y se fue al pasto de una, viste. Bueno, recordando venía ese demo también. Bruno Gelber y de repente dijo, abrió un termidor. Qué bárbaro. En ese mismo material también encontramos Señor Intendente, que creo que es un gran himno, donde toda la gente se suma a corear en el estribillo. También Viejo Aburguesado, ¿no? Todos estos temas que creo que uno se ve reflejado. Y quizás la pregunta que me surge es si la banda formó la identidad a través de la composición de las canciones, o es la identidad de tantos años en el mundo del metal lo que creó a la banda. ¿Cómo lo ves vos? Fue un proceso, en realidad, viste, el tema de Señor Intendente lo teníamos hace un montón de tiempo. Sí. O sea, cuando terminamos de formar a Velocidad como banda formal, digamos, pues tuvimos como casi 10 años que nos juntábamos una vez por año, dos veces por año. Sí. Básicamente con Germen y algunas otras personas. Porque bueno, para 2006 entró Pala en la batería y teníamos un objetivo que fue nuestro primer recital en 2007. Y nada, es como que lo que te va formando, yo qué sé. O sea, es más o menos lo que te decía antes respecto de lo que sentimos respecto del heavy metal, de la realidad. Sí. En las letras se ve reflejado lo que pensamos y sí, también lo que nos gustaría a nosotros, dentro de nuestras posibilidades, ver reflejado en una banda de heavy metal o de rock pesado, como le quieras decir. Particularmente consideramos heavy metal, ¿no? Pero eso, ¿viste? Que tenga un mensaje fuerte, que diga de lo que sentís, que tenga una vuelta de rosca en la escritura de la letra, digamos, porque nos gusta eso. Sí. Y a veces tiene también un poco de humor mezclado en medio de las, ya sea por un par de palabras que metes o por alguna frase que ilvanás en el medio de todo eso. Sí, sí. Pasa con Señor Intendente, ¿no? Que seguramente habrá tenido nombre y apellido este intendente, pero uno escucha la letra. Empezó con De la Ruina. Sí. Empezó con De la Ruina, también se lo terminamos dedicando al domador de reposeras. Sí. Lamentablemente, Señor Intendente, le cantamos que no va a ser presidente, pero lamentablemente los tipos lo han logrado. Así que debemos reconocer nuestro fracaso. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué loco todo esto, ¿no? Toda esa cruda realidad, toda esa cruda también personalidad, podemos decir, de parte de la banda, que la verdad que creo que eso fue lo que me hizo sentir que estaba escuchando una gran banda de heavy metal. Fue en el año 2009 donde llega el demo número 2 con tres temas donde hablamos. Demo 2, que por culpa mía y no sé si de algún otro integrante que estaba en la banda en ese momento. Sí. En realidad se iba a llamar Embriagando las Huestes y no sé por qué mariconeamos y no le pusimos ese nombre. ¡Qué buen título! ¡Qué buen título! Sí, sí. Era Embriagando las Huestes. Mirá, ¿sabes a quién tengo acá cerca, chico? ¿A quién? Tengo al baterista, al inefable Pala. ¿Al Pala? Sí, sí. ¿Te puedes saludar un segundo? Sí, sí, ¿cómo no? Bien, al Checo Cardoso, Pala. ¿Qué haces, Checo? ¡Hola, Pala! Hola, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Saludos, loco. Saludos ahí a todos, a la audiencia. Qué grande, ahí un gran batero. Estamos escuchando, tenemos el gusto de poder charlar ahí también con el Pala. También de Vulcanor, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Qué grande. Qué grande. Echar la pelota en todos lados, haciendo ruido, molestando. Qué grande ahí el Pala. La verdad que bueno poder estar charlando con los protagonistas de esta gran banda, que allá estábamos hablando de esto, ¿no? Del año 2009, donde editan el demo número 2. Y vemos esta personalidad cruda, podemos decir, donde también nos vemos reflejados los que simpatizamos por esta gran banda de heavy metal, ¿no? La Brigada Beoda, Edulcorado, Me Fui de Caballito, todos temas que ya van más a lo personal, ¿no? Historias que uno desde muy lejos, estamos a varias provincias de distancia, pero puede verse reflejado con esas letras, ¿no? ¿Cómo nacen esas letras? Y mira, yo creo que yo opino lo mismo, como que somos un reflejo de lo que somos nosotros, o sea, nosotros nos encanta salir, primero somos fanes del metal, ¿no? Sí. Fanes de heavy, nos gusta salir a escabear, a juntando con amigos, ir a recitales, no sé, ir todos juntos a ver bandas amigas, porque si bien somos músicos, obviamente tocamos, pero también somos espectadores, vamos a ver bandas amigos. Yo creo, no sé si con esto te estoy reponiendo un poco, pero así como somos músicos, también somos fans y público, ¿no? Nos encanta, lo mismo, ¿viste? Hay bandas que, ¿viste?, son solo músicos y se terminó. No es nuestro caso. Es verdad, ahí justamente Paul nos comentaba esa hermandad que hay entre bandas, ¿no? Esto de compartir la sala, pero no solamente por una cuestión de espacio, sino también por otro lado va la cosa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los videos cuando invitan a otro integrante de otra banda o hacen covers de bandas, por ejemplo, el caso de Velocidad cuando hizo cover de Metaluria, ¿no? La verdad que es algo grandioso en estos tiempos. Claro, por eso, claro, quizás cierro un poco lo que te decía, somos como fanáticos también, hacemos cover de bandas que nos encantan, de una. Que nos gustan, bueno, lo de Metaluria, justo lo que decís, es una banda hermana, amiga, sí. Y bueno, cuando pasó tristemente lo de Palma el año 2019, sí. Hablamos entre todos, como decíamos, hacer un mini homenaje, hacer un clásico de ellos, ¿no?, que es heavy metal, que un tema que nos apasiona, y lo hicimos por un par de fechas, viste, nomás como tributo homenaje, y bueno, sí. También vale la pena nombrar también ese, al poco tiempo, un poco antes, falleció Robert de Cercenar. De Cercenar. Otro tan gran muchacho, de una gran banda, y bueno, fue como un homenaje junto hacia los dos. De una, la verdad que bastante emocionante todo eso, como que es una especie de... Como que nos retraemos un poco en el tiempo y se olvida un poco todo eso de la competencia que hay entre bandas, que lamentablemente ha aparecido en estos últimos años, ¿no? A ver quién saca el mejor disco con el mejor sonido, muchas críticas. Y yo la verdad que en la escena, por lo menos de donde están ustedes incluidos con todas las otras bandas amigas, no se ve esa competencia, sino que es todo es un compartimiento, ¿no? Es un compartir el sentir que uno va forjando a través de los años, y es por eso en el año 2013 que llega Metalcolización, y yo personalmente conocí ese disco en Puerto Madryn, una ciudad bastante alejada de donde yo vivo. Estábamos tocando con una banda, llega un, si no me equivoco, un conductor de una radio de Buenos Aires, de Berazategui, si no me equivoco, y tenía como 5 o 6 copias de Metalcolización. Ya la tapa impacta de entrada. Creo que llama a cualquier heavy metal, a cualquier persona heavy metal, esa tapa llama la atención, atrae, y enseguida ya es una cuestión de empezar a averiguar, ¿no? De qué música hacen, de qué hablan, todo, pero uno da vuelta a ese disco y ya ve los títulos de los temas, ¿no? Y encuentra grandes detalles, ¿no? Esa anécdota, la verdad que la recuerdo con mucho cariño, pero también quiero preguntarle a ustedes, ¿no?, si esa época, 2013, 2012, fue el comienzo de la hermandad con las provincias, ¿no? Con el interior, como le dicen ustedes. Bueno, mira, acá murió Paul Durano, ahí. Sí. En realidad empezó ya con el primer demo. Sí. Con Alcohólicos de Acero. Sí. Algunos amigos, hoy les podemos decir amigos que estaban en otros lugares, en otras ciudades, sí, en otras localidades, recibieron de alguna manera el demo, y les gustó, como bien me comentás que te gustó en su momento, que me, sí, referías hace un rato, y fue como el puntapié. Cuando salió Metalcolización, sí, si bien ya habíamos ido a un par de lugares, tipo Rosario, habíamos ido, creo, a Mar del Plata también. Sí. Pero se intensificó a partir de la salida de Metalcolización el tema de poder recorrer el país, digamos, como que no lo propusimos. Sí. Y se dio naturalmente, y bueno, fue como casi una consecuencia. Ya tener el disco también permitía no sé, como te abría más la puerta de alguna manera. No sé cómo decirlo, digamos, como que era otra carta de presentación y además esto ya estaba más consolidado con otro sonido distinto al demo, aunque igual de crudo también, pero sí. Y nos permitió, no sé, ir a Santiago del Estero y empezar a ir a distintos lados. Bueno, en los últimos años también hemos ido, por ejemplo, 2 años seguidos a General Conesa, a Río Negro. Exactamente, acá en la Patagonia. Sí, señor. Qué bueno. Hermoso, la verdad que... Hermoso festival, hermoso ir allá, espectacular. Y con más ganas de seguir yendo a distintos lados. También fuimos a Salta, a Tucumán. Sí. Bueno, a Santa Fe fuimos varias veces, no a la ciudad de Santa Fe, pero fuimos a San Javier, a Venado Tuerto, a Rosario un par de veces. Bueno, tuvimos la suerte de hacer el recorrido ese. A partir de Metalcolización, justamente, como vos decís. Qué gran disco, la verdad que tuve esa gran suerte de encontrármelo en un recital de heavy metal a muchos kilómetros. Eso es lo lindo que tiene esta música, ¿no? De poder reencontrarse con discos que ya con la tapa no más impactan. Y bueno, si vamos a hablar de tapas o de títulos, en el año 2014, la industria del beber. La polémica está servida, diría un amigo. Creo que el título ya en sí invita, ¿no? Un poco al polema, como sí, le dicen, bueno, ustedes, ¿no? Sí, era la idea que tuviera, ¿viste? Ya la industria del beber era, ¿viste? Con versiones raras, en vivo, en tributo. Un tributo también es una banda que, por lo menos, a mí me, en particular me llegó en su momento cuando salió. De hecho, lo sigo considerando hoy el mejor disco de Lobos, la industria del poder. De una. Y bueno, la industria del beber. Qué buen título, la verdad que... pero no solamente nosotros, como dice la letra, le rezamos a Baco y al dios Etanol, dice la Brigada de Oda. Qué grande. Vos sabés que uno piensa, ¿no? No solamente por el título, sino también por esto de la edición de 44 copias limitadas. Acá, por suerte, en Esquel hay una copia de ese cassette. Pero recuerdo que creo que al poco tiempo de la publicación ya se había agotado y bueno, estaba este... No sé si fue un juego, no sé si fue real. Había muchas personas que realmente lo estaban tomando muy en serio esto de la venta del cassette a precios exorbitantes, ¿no? ¿Cómo fue esa idea, ¿no? Porque vos fijate, estamos hablando del 2014, donde quizás años atrás empieza esto del revival, ¿no? Del cassette, del coleccionismo, ¿no? Estas ediciones raras, como lo fue con Metalgolización, La Petaca, ¿no? Sí, y bueno, para meter algo más, viste, para que tengan, viste, pensando qué me gustaría tener a mí de otras bandas y lejos del concepto Gene Simmons de sacar productos solo para que la gente los compre, lo que es más que nada para el disfrute de quien los quiere tener. O sea, sí. Tenés una petaca o te viene un cassette, viste, con una púa, yo qué sé. Sí. Son como detalles que en realidad, viste, sale para salir de la norma de la edición oficial, digamos, o más estándar de lo que es el CD, que es obviamente lo más importante, pero bueno, después que salga otras cosas que sumen a la cuestión. Para compartir como Brigada Beoda. Tal cual. Tal cual, la verdad que... Para compartir con la Brigada Beoda. Esa. Exactamente. Y hablando de compartir, ¿no? Siempre el metal, siempre se trató de compartir, creo. Y en ese material nos encontramos, por ejemplo, con cover de Nepal, de Hermética, Motor, que de ustedes hace poquito editaron este... EP, podríamos decir, de tres covers de bandas que a ustedes han influenciado. Encontramos en el sonido de Velocidad 22 la vieja escuela del heavy metal, ¿no? Creo que la banda que más repunta o más recuerda es a Riff, pero por ejemplo, sí, cuando está encontré... Ahí. Sí, disculpa. Cuando me encontré con esta versión de Nepal de Te Destruiré, creo que fue algo inesperado, por lo menos para mí, que me trajo una alegría enorme, porque Raza de Traidores me parece uno de los mejores discos de metal de Argentina. Sin duda es un símbolo, Raza de Traidores, y te soy sincero, también nos sorprendió del momento que los pusimos a hacer. fue como raro hasta para nosotros hacer ese cover, ¿entendés? Ajá. De alguna manera, fue... Por un lado, sí cuadraba un poco más que el tema del momento y de la potencia y la rusticidad que teníamos, para bien de, creo yo, con la banda, y ni hablar con mi voz, digamos, que nunca tuve una voz lírica, entonces cuadraba perfecto con la voz de Larry, ¿no? Tal cual. Y además nos gustaba hacerlo, porque era un tema de muy potente, muy metalero, muy rockero. Sí. Mira, acá Pala quiere aportar acerca justamente ese core. A ver. Este es el más maldito de todos, además. No, perdón, no quiero romper la bola, pero no, o sea que el otro día alguien me hizo notar algo, como que Nepal es una de las pocas bandas que no hablan tanto de la bandera o esa cosa y hablan de sentimientos humanos, y siempre fue una banda independiente. Entonces creo que justo calzó con nosotros, ¿no? Sí. La verdad es, ¿sabes? A varios nos gusta Nepal, no sé si todos somos fanáticos, pero es como que calzó justo. Lo hacemos con, no sé, con cariño, así, y respeto, obviamente, ¿no? Y aparte, la raza de traidores, nada, un discazo. Sí. Marcó a varios, me parece, ¿no? Sí. La bandaza. Sí, sí, la verdad que... Podemos decir muchas cosas de Raza de Traidores, pero vos justamente dijiste una palabra que creo que marca mucho el espíritu de Velocidad 22. Una banda que, bueno, no tiene 14 años ya en la escena y sigue de manera independiente, autogestionada, ¿no? Quizás uniéndose con productores under independientes, todos autogestionados, sin... esta cosa de lidiar con el famoso mainstream o como quieran llamarlo, ¿no? Esos sellos gigantes que quizás tienen otras intenciones, ¿no? Ustedes creo que justamente hablan en una de sus letras esto de alejarse o tener lejos a las personas que buscan lucrar con esta música. Quizás... Es así acá de nuevo. Bueno, sí. Es así, Checo. La verdad que es así. O sea... En un principio, a la medida que podamos, tratamos de sacar todo nuestro material de manera independiente. Sí. Por supuesto, agradecemos a la gente del Under que se acerca y que por ahí son productores, editores, y quieren compartir con nosotros ediciones. Sí. Siempre tratamos que nuestro material originalmente, los discos, sean nuestros siempre. De una. Es una cuestión. No, pero además es una cuestión personal, de hablo personal no mía, sino como banda, de sí. Decir, esto es mío. Tal cual. Sobre esto no quiero, la potestad es mía. Porque por ahí, viste, firmás con muy buena intención. Sí. Sos una banda under, firmás con muy buena intención, con alguien que tiene algún tipo de medio o tiene alguna editora o productora, y terminás firmando un contrato, porque te puede pasar que pensás que va a ser buenísimo, porque sí. Además en realidad crecimos viendo que las bandas hacían eso, sí. O determinadas bandas, sí. Pero también está el otro camino, que los marcaron otras bandas también, de ser independientes, tanto del heavy como de otros estilos, sí. Y por ahí está mejor la cuestión, porque vos pensás, si tu música, tu obra, y tiene que ver con lo que pensás y con los ideales, es una baldosa. Vos no vas a querer que la baldosa sea de otro, vos vas a que sea tuya. Sí. ¿No? Se entiende. ¿Me explico lo que digo? Y creo que y además es una forma de disfrutarlo más también. Tal cual. Te haces cargo de las cosas, te haces responsable de las cosas, pero lo disfrutás. Porque es parte de esto. Si no lo haces. Por el disfrute propio y también por en un mundo por decir, bueno, mira, acá la gente se siente identificada y ve que sacamos el disco y ven que somos independientes, ellos somos igual que ellos porque somos todos iguales. Adrián de Maquinación siempre lo dice, siempre digo esta frase, se aburría a todos con esta frase, que somos una tacha más en el cinturón, pero es así. Está buenísimo. Somos ellos. Está muy buena. está muy bueno. Es así, loco. Yo creo que el sudor y el esfuerzo propio y verlo transmitido en un disco, en un material, ¿no? Y hablando, ¿no? Un poco de, en esta época en la que nos encontramos, ¿no? En la era digital, si se quiere decir, Velocidad no se quedó atrás y también se sumó a esto del Spotify. Si bien yo por lo menos, la verdad que me encanta poder tener material físico, sí. Es que para que le llegue a quien sea, que lo puedas escuchar donde quieras. Tal cual. Te llegue donde sea. O se escucha de otras maneras. Y está buenísimo. Sí. Está bárbaro. O sea, nosotros tenemos un pensamiento, nos gusta hacer discos. Sí. Fenómeno. Pero también tenés el tener la posibilidad de escucharlo de otra manera. Y si la gente lo escucha de otra manera, está buenísimo que lo puedan escuchar. Yo qué sé, ¿viste? Caíste en un tema tuyo, cayó por una recomendación de estos algoritmos o porque te metió alguien en algún tipo de lista y lo escucharon. Sí. Es otro tipo de difusión y le llegas a otras personas. Tal cual. Y ¿viste? Así como está buenísimo también que viajen tus CDs a otras partes del mundo, como nos pasó que editaron, o sea, se vendieron en Rockstack en Osaka, que es esa disquería maravillosa que tienen los japoneses allá en Osaka, que edita metal de todo el mundo y metal under de todo el mundo, o tener la posibilidad, ¿viste? ¿Una edición rusa, puede ser? De Bielorrusia. Pero, increíble. ¿Viste? Y bueno, también tener eso es increíble. Pero también es increíble, por pensarlo, qué bueno que saca Velocidad del medio. Que haya bandas que tengan ediciones en la otra punta de este planeta. Sí. Eso es lo, y bueno, pero también el tema de... todo tiene que ver también con la difusión a través de Internet. Entonces, bueno, estas nuevas plataformas son parte de eso también. Y también el esfuerzo, Paul. Yo, por ejemplo, lo que veo en Velocidad es todo este rememoramiento, si se quiere decir, de los 80, pero también no es esto es como también lo dice Testament, ¿no? De hacer lo que predicás, ¿no? Yo creo que se ve bastante reflejado, ¿no? En la personalidad de cada uno de ustedes, que ustedes no es un personaje, sino que realmente lo sienten así y se dan estas cosas, ¿no? De 14 años atrás, capaz que no pensaban que iban a editar su material en Rusia, y miren lo que pasó, a lo que lograron, ¿no? Año 2017, estamos hablando, año para mí, en mi opinión personal, creo que fue un año clave para la banda, porque aparece Culto al Acero, un material impecable, donde podemos disfrutar del ingreso de Julián. Si bien lo escuchamos en Residente Nocturno, otra cosa distinta es un disco completo donde podemos ver las gemelas. Tal cual. Es que justo para cuando después que sacamos Metalcolización, año se da este cambio de formación, que entra Julián. Sí. Y bueno, enseguida tratamos de sacar Residente Nocturno porque teníamos ganas de tener algo nuevo con él, porque el proceso de Metalcolización había sido que casi todos los temas habían salido en demos. Sí. Un par. Sí. Entonces teníamos mucho recorrido ya, de muchos años de recorrido. Entonces ya queríamos hacer otra nueva cosa. Y sí, se dio esta entrada de Julián, que ya era amigo de Lucho, ya lo conocíamos, de sus otras bandas que tenía. ¿Qué era? Y tenían este gusto, ¿viste? Por el heavy metal bien guitarrero de las gemelas. Y también era en un punto era algo que estábamos buscando. Sabiéndolo, pero era como un proceso que se estaba dando en la banda. Cada vez, cada año era más heavy metal la banda, estilísticamente, ¿viste? Sí. Y era, y bueno, y terminó llevando esto a justo al 2017 que sacamos el disco, y sí, fue como consumar y ponerle, digamos, el lacrado de, bueno, hicimos esto. Salimos con esto y ahora somos. Y Velocidad es lo mismo de siempre, pero de esta manera. Y con respecto a lo que vos decís de respecto de los 80, es la música que sentimos y hacemos la música que sentimos. O sea, tenemos en claro cómo queremos sonar, pero sin sonar a una banda que pretendidamente vintage o, ¿viste? Sí. Homenajeando los 80. Sí, sí. Porque es la música esa que escuchamos, traducida según nuestras posibilidades y en el día de hoy. Exactamente, exactamente, porque encontramos en las letras de Culto al Acero, no es como que te retrotrae a esos años sino que se vivencian cosas de estos tiempos. Por ejemplo, vamos al ejemplo más obvio de el tema que le hicieron a la banda de allá de Santiago del Estero. Increíble cómo Velocidad 22 genera escenarios. Uno desde la otra punta del país escucha ese tema y se hace todo el escenario, la escena, ¿no? Es increíble eso. Y pero si lo merece un homenaje, sí, a la banda y a Santiago del Estero primero, porque generamos una hermandad muy fuerte con los muchachos. Qué bueno. Con todos los que ni acá diga nadie, que son un montón, sí. Encabezado por Seba Carabajal, pero sí. Están todos ahí, que son un montón de amigos, que son lo más, te ponen la casa, se desviven para hacer el recital, para que el recital sea lo mejor que haya. Pero también tiene que ver, es el homenaje a nuestros viajes y a los distintos lugares a donde vamos. Que donde nos encontramos, hay una cosa que no, a nosotros los metaleros, los que metan, ¿no? Y los que nos gusta el rock pesado, y nos gusta el under. Todos tendremos diferencias, pero tenemos un molde de donde salimos, el molde, sí. De que nos gustan determinadas cosas y determinadas formas de hacer las cosas, y cada vez que te encontrás saltando los caminos, llegando a los distintos lugares, ¿viste? Sí. Y te encontrás y lo primero que te mirás, y la primera mirada es con respeto y con admiración uno del otro, de que che, lo que estamos acá, qué bueno, tal cual, ¿viste? Qué bueno todo esto, lo que estamos, estas palabras que estamos intercambiando, ¿no? Porque se nota que el metal nos pone, como vos decís, ¿no? Dentro del mismo canal, por así decirlo. Y qué difícil también es para una banda cuando saca un material tan de un nivel tan zarpado de heavy metal, lo que va a ser el tercer disco, Velocidad, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Tenemos, hay muchas ideas, sí. Hay muchas ganas, sí. Estamos componiendo y como lo veo te lo puedo reflejar en lo que nos pasa en los últimos ensayos, ¿viste? Es entrar, practicar los temas, un par que ya están como más armaditos y sí. Cada vez van sonando mejor, o le vamos metiendo algún arreglo nuevo, ¿viste? Vas, sí. Terminando el tema para dejarlo cerradito bien. Sí. Pero en el medio estás tocando otras cosas y van saliendo, y la motivación de que estás sacando otra cosa nueva y vas buscando que para que de la forma que quede mejor, y, sí. Y por ahí decís, no, este tema es más esta onda, uy, este tema, mirá cómo va, es una cosa, es bien potente, es bien aguerrido, ¿viste? Qué bueno. Saliendo esas cosas. Y los chicos, los guitarristas en particular, tienen un montón de ideas. Están incendiados, ¿viste? Buenísimo. Otra vez también, no sé, por ahí vino Germe, vino con una con un riff y lo empezamos a practicar, así, tipo a zapar, a ver qué iba saliendo. O cualquiera de nosotros se le ocurre una letra, por más que no tenga, sea sobre la melodía en la canción, pero sí. Esa letra por ahí será una letra en sí o será la inspiración para una próxima letra. ¿Viste? Y bueno, eso es lo que nos va saliendo. Y es bueno, es un buen momento en el sentido de que lo queremos, le ponemos ganas y nos motiva. Hablando de eso, Paul, ¿se puede adelantar por lo menos a alguna letra de qué va a hablar? Pero va a hablar de lo mismo siempre. Va a hablar de lo mismo de siempre. O sea, tendrá sus ribetes, yo qué sé. Pero todavía no tenemos nada demasiado definido como para andar haciendo ningún tipo de adelanto, ¿viste? Pero no sé. De una, yo porque como vos imaginate que a Velocidad le gusta el heavy metal, Mad Max, sí. La rebelión, por ahí tenés. Por ahí pasan cosas en la vida y le haces un homenaje a alguien o no sabes. Tal cual. O como pasó en el disco anterior, tributás esto de los viajes. Sí. Y es lo que te va pasando. Tal cual. ¿Viste? Pero cada cosa es una experiencia nueva. Acá, Pala, hace un rato me decía, cuando me decías lo de los estilos, de los 80, me escuchaba responderte, ¿viste? Sí. Me decía, bueno, es parte de lo que, cómo vas llevando, cómo vas viviendo y cómo va creciendo la banda, cómo se va desarrollando. Y a un montón de bandas les pasa. Sí. Incluso a bandas que los tenemos ahí en el póster, no sé, hace. Un día decidieron, volvieron, pero decidieron actualizarse. O sea, Axel volvió y volvió con un, siendo Axel, pero también volvió con un sonido distinto. Sí. Pero a la vez siendo ellos mismos. Tal cual. Porque no iban a ser el Axel que compuso Midnight Mover. Está claro. Es verdad. Es... Era Axel con Mark Tornillo y cantándote Stampede. Sí. ¿Entendés? O Blood of the Nations. Qué discazo, qué discazo. Discazo. Paul, hace rato vos lo nombraste a Germen y tengo entendido que están ahí con una productora de video, audiovisual, ¿no? Gore Vision. Y Velocidad 22 sí. ha publicado unos videos increíbles donde también está la participación, ¿no? De algunos actores dentro de la escena, ¿no? Que dejan sí, todo sí. ahí en la cancha. Sí, lo que pasa es que paralelamente con los años y previamente incluso a Velocidades, siempre estuvimos filmando cosas de manera independiente de nosotros, por el mismo hecho de querer hacer algo, digamos. Sí. El cerebro ahí más central es Germen, pues es el director de Gorevisión, se hace las películas. Genial. Con el tiempo se fueron sumando otros amigos. Sí. Por ejemplo, los videoclips de Velocidad los han filmado varios directores amigos como Pablo Marini, Pablo Paredes, sí. Matías Lojo, que es uno de los realizadores del documental del reloj, Alguien Más en Quien Confiar, que es un documental que se le recomiendo, está en YouTube entero, se lo recomiendo. Buenísimo. El documental. O una amiga también que es cineasta y que también participa en Movidas Under, que se llama Georgina Cernardi, que están también sí. todos metidos en cuestiones de cine fantástico, bizarro, por ese lado, es lo que nos gusta a nosotros. Porque a veces sí, si salimos mal de fábrica, salimos bien mal de fábrica, no salimos. Vos sabés que te comentaba eso, Paul, porque en algún momento, escuchando Velocidad, estaba ahí con un grupo de amigos, y surgió esto, ¿no? De la pregunta, si alguna vez íbamos a tener la oportunidad de ver una película de Velocidad 22 o un documental mezclado con película, ¿no? Y el primer adelanto que pueden tener, que es el documental de la gira a Bolivia y a Perú. Era. Que está subido. Sí, eso sí, es sí. lo primero que pueden ver. Que si bien no se ve nada del cine que hacemos, sí. Tiene, bueno, es un reflejo de la gira, ¿viste? Es un reflejo también un poco de cómo somos, ¿viste? De una. Yo qué sé, yo tengo sueño y tengo una cara de orto bárbara, por ejemplo. Oye, los chicos son fanáticos de los dulces, ¿viste? Y sí. en medio de la gira vos ves que los tipos están haciendo, y al final participamos todos, están haciendo una caja de dulce, ¿viste? De chocolate. Y le van poniendo puntaje, ¿viste? Y hasta Luis Moro, que fue el ideólogo de la gira y nuestro tour manager, digamos, termina participando y en un momento está probando un chocolate muy famoso de Perú, que él lo comía en Bolivia sí. cuando era chico, y cuando lo prueba le dice, como ahora lo compró Nestlé a ese chocolate, lo prueba y dice, me falta cocoa, ¿viste? Este tipo de cosas maravillosas, ¿viste? Además de reflejar todo lo que fue la gira, los viajes, fue hermoso, ¿viste? Por ahí mostramos esas cosas. Y para ver lo que es Velocidad y las cosas, están los videoclips. Yo creo que los videoclips de ya el de Intendente, que era con sonido de demo. Sí. Después el de Reincidente Nocturno. Tremendo. Con mejor sonido y con mejor realización y todo, porque tuvimos otra disponibilidad de amigos y todo. Y el último ya con A las Metalizadas. Sí. Ahí pueden ver un poco... La mezcla de las dos cosas, digamos. Tremendo. O sea, si bien lo que hacemos en el cine respecto de Velocidad son dos mundos aparte, ahí como que se confluyen en un punto en el que está reflejado que nos gusta, que queríamos también contar historias en los sí. videoclips y que tenga gore, que es lo que nos gusta a nosotros, que tenga un poco de sangre, tripa, destrucción y violencia. Y amor al metal. Muy bueno. Claro, y acá dice, y amor al metal, obviamente. Amor al metal. Y por sobre todas las cosas. De una, la verdad que es. Ahí está Robocop, el famoso Robocop. Sí, Carlos es un amigazo, un héroe, que viste, uno lo fue conociendo con los años y se dio. Yo uno ya lo veía con cierta admiración cuando lo conociste, viste. viste, voy a decir, este lo encaro y me pega un hachazo, ¿no? Y después es el tipo más bueno del mundo, pero no deja de ser un guerrero, que no lo vayas a provocar, ¿no? Tal cual. Como vaquera. Tal cual. Bueno, ya iba de gira con nosotros a generar con eso y un par de lados más, ¿viste? Porque lo queremos y era el personaje ideal para que estuviera en el videoclip, en el guerrero ahí ajusticiando un par de impíos. Perfecto. Para citar una palabra vieja de ochera. Perfecto, quedó ahí el Carlos con el personaje que le tocó actuar. La verdad que es buenísimo todo lo que fuimos desarrollando a través de esta charla, ¿no? Seguramente si hubiera un café de por medio estaríamos de frente, sabés, creo que estaríamos mucho más tiempo, quizás hasta un café de coñac, quiero creer, ¿no? Sí, acá con este frío. En cualquier momento se nos viene la nieve acá, así que no pasa nada porque tenemos buen heavy metal, tenemos mucho café acá, bien fresco, con mucho hielo. Mencioné el café al coñac y acá Pala sacó una petaca de ginebra Bols. Así que era, tengo miedo, nene. La verdad que disfruto muchísimo todo esto porque esto es como charlar con gente que uno admira, no solamente conocía a través de la música y poder tener esta charla. Estás completamente equivocado en tu apreciación. No, yo la verdad que es buenísimo porque uno primero conoce. Uno conoce por la música. A través de las redes, viste, y yo creo que era, no sé, yo daba por descontado que íbamos a tener una buena charla. No sé, esas cosas que las presentís, viste. Sí. Sí, no, yo creo que en realidad también está bueno cuando se va dando así de forma natural, ¿no? No hay nada, por así decirlo, guionado, ¿no? Porque creo que charlamos cosas que uno iba, a medida que pasaban los años, que yo escuchaba Velocidad 22, me iban surgiendo, ¿no? Todas estas cuestiones y está bueno poder compartirlas y están estos medios también para poder compartirlo con otra gente que capaz que tiene las mismas inquietudes. Pero por supuesto, viste, onda, y las verdaderas inquietudes, no que todo tiene que ver también con la iniciativa tuya de cómo encarás la charla, sí. Porque imagínate si vos me dijeras, ¿y ustedes con qué tocan? ¿Con qué pedalera? ¿Con un Merzabui? ¿O con un Pathfinder 8? No, claro, viste, que a nadie le importa, ¿qué somos? ¿Somos un decálogo de venta de instrumentos? No, somos una entrevista acerca de heavy metal y de under, ¿no? Digamos que... Y capaz que lo más cercano a eso que te puedo preguntar es qué vino le recomendás a los cantantes que se van a ir de gira, ¿viste? Que no te rompa la cabeza para el momento de cantar. No, el que más le guste. Yo creo que cualquier vino de 100 pesos para arriba en Argentina está bien. Pero si te animás a uno más barretón, no te voy a censurar, ¿eh? Vamos, bien ahí. Y más si venimos de caravana, ¿no? Y viste cómo es esto. Son momentos, son decisiones, dice el técnico de Boca. No sea así. Sí. No sea hay que así, entender el contexto. Esto, vos no podés entender al artista fuera de su contexto, dicen ahora, ¿viste? Por favor, no, veníamos bien, loco. Veníamos bien. Bueno, Paul, la verdad que disfruto cada momento, cada minuto que estamos acá charlando. Podríamos seguir, pero creo que vamos a estar muy ansiosos a la espera de ese tercer material de estudio de la banda. Pero mientras tanto, quisiera que nos brindes ahí un mensaje para toda la gente que está ahí escuchando del otro lado. Bueno, para todos los amigos que están escuchando, en particular para todos los que están ahí en la Patagonia, les voy a mandar un saludo. Pero primero, si vos me permitís, sí. Acá tengo al baterista que me está clavando los palillos en partes pudendas. Para ¡Pala! Poder decir algo. ¡Calmate, Pala! Sí. A ver, te lo paso un segundo, a ver. A ver. Perdón que moleste, antes de saludo final, ¿no? Quería decir algo antes también decían del video de Ciego en la Banda, es como un homenaje a todos. Sí. De todos los lugares donde hemos ido, gracias a la vida, a varios lugares, más allá de Santiago, Jujuy, Salta, Rosario, bueno, hemos, Y lo importante es hacer buenos amigos. Así que muy agradecido de hacer amigos. Importa nos conozcamos o no, de que nos llamen, nos inviten a charlar. Así que quería englobarlo así. Ya muy agradecido, muchas gracias. Importante es esa amistad que genera el verdadero heavy metal, ¿no? De el una, verdadero rock and roll. ¿O no? De una, tal cual. Concuerdo con cada palabra que decís. Ya, bueno, no, que haces esa boludez antes también era medio difícil porque estamos acá con un solo teléfono los dos. Así que bueno, eso. Les mando un abrazo y ahí cierra la nota, Paul. Saludos a todos. Abrazo, Pala. Cuídense, un abrazo. Listo, así no me tortura más. No. Mirá que la noche es larga, ¿eh? No, bueno, estamos que en prepare. Viernes recién. Que se prepare. Welcome to my nightmare, dijo Alice Cooper. Mirate, Paul. Tremendo. Bueno, les mando un abrazo grande y nuevamente, como les decía, a la gente que esté escuchando, particularmente a todos los amigos de la Patagonia, les mando un gran abrazo. Que aguanten, que la situación es difícil, pero aguantemos. Les mando un saludo a los muchachos de Pico Truncado, de General Conejo, bueno, a todos por allá. Tengo amigos también en Lago Puelo, en Bariloche, en acá Ushuaia. Es así, exactamente. Muy cerca. Amigos, la pizzería de Parma, Tomás de Bastardo, quien le puso la pizzería ahí. Tenés razón, está en Lago Puelo, Tomás. Sí, loco. Así que bueno, nada, les mando un gran saludo a todos. Sigamos en este camino, es hermoso, lo más grande que hay esto. Vamos, Paul. Y ese abrazo, Paul. Nos hace vivir con alegría. Les mando un gran abrazo, que viva el heavy metal, que viva el under, loco. Y que esto nunca morirá. Abrazo, Paul, querido. Gracias, chico. Abrazo a todos. Cuídense. Y así pasaba la charla con Paul. La verdad que nos divertimos de una manera increíble. Es como si nos hubiéramos conocido toda la vida, ¿no? Esto también se trata este espacio, ¿no? Poder charlar con estas personas que han editado materiales que quedan a través de la historia, ¿no? Creo que eso ha demostrado el metal, que las canciones nunca se mueren. Pueden pasar los años y hay cosas tan vigentes. Y qué bueno que el metal sea parte de esto. Y bueno, Velocidad 22, ¿no? Ya tenemos estas novedades, que se viene el tercer material, se vienen cosas bastante interesantes, creo que va a estar buenísimo todo esto, lo que va a generar la banda, encima en estos contextos, creo que va a estar más que interesante. Bueno, yo de mi parte quiero agradecer a Turismo Rock, a Facundo Miranda Justo y a todas las personas ahí del otro lado que están acompañando esta nueva edición de Por el Metal. La verdad que disfrutamos muchísimo y seguramente lo estamos viendo dentro de poco. Yo por mi parte me despido, les deseo una buena semana y como dijo Paul también, ¿no? Cuídense, estamos en una etapa bastante complicada, pero si le ponemos mucha onda y nos cuidamos, vamos a salir todo bien, loco. Así que bueno, buena semana, aguante el metal, loco.